Bienvenidos al Clavado Profundo, el lugar donde tomamos esas ideas que están resonando en el mundo y las exploramos a fondo, para que usted, que nos escucha, pueda incorporarlas a su vida, de manera práctica y sin rodeos. Hoy nos vamos a adentrar en el estoicismo, una filosofía con más de 2000 años. Sí. 2000 años de sabiduría, que sigue siendo un faro para navegar las aguas turbulentas de la existencia y encontrar una paz interior, una paz que dure. Exactamente. No. Sí. Para esta inmersión, para este clavado profundo que vamos a hacer hoy, hemos reunido una colección de fuentes, la verdad, muy interesante. Tenemos desde guías prácticas para integrar estos principios estoicos en el día a día, hasta reflexiones profundas de los propios filósofos, ¿no? Claro. Los estoicos. Pasando por análisis contemporáneos que nos muestran su vigencia en el mundo de hoy. Okay. Todo esto nos va a permitir ofrecerle a usted una perspectiva completa. Exacto. Y lo más importante, herramientas. Herramientas. Concretas. Sí. Para su vida. Para aplicar. Esa es precisamente nuestra misión hoy. Extraer esas pepitas de oro, ¿verdad? Esas pepitas de oro que usted puede aplicar desde ya. Queremos esos momentos de iluminación. Esas conexiones que hacen clic en su mente. Pero sin la sensación de estar bebiendo de una manguera de incendios de información. Claro que sí. Bien. Empecemos por la base. Uno de los pilares sobre los que se asienta todo el edificio del estoicismo, la famosa dicotomía del control. La dicotomía del control. Este es un concepto fundamental. Sí. Y Pepe García, en su artículo, lo explica de una manera muy útil. Ajá. Se trata de hacer esa distinción crucial entre lo que sí podemos controlar y aquello que se escapa a nuestro control directo. A nuestro control directo. Exacto. Piensa en ello. Sí. Según las enseñanzas de Epicteto. A las que García hace referencia. Sí. Lo que realmente está en nuestras manos. Ajá. Son nuestros propios deseos, nuestras acciones. Y la manera en que hablamos con nosotros mismos. Ajá. Nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno. Exacto. O sea, ¿cómo nos hablamos a nosotros mismos? Ajá. No, en nuestra mente. En cambio. Ajá. Todo lo demás. Sí. Desde el clima hasta las decisiones políticas. Ajá. Pasando por las opiniones ajenas. Las opiniones de otras personas. Se encuentra en gran medida fuera de nuestra influencia directa. Es una verdad tan obvia. Sí. Pero ¿cuántas veces caemos en la trampa de olvidarla? Totalmente. Nos desgastamos mental y emocionalmente. Sí. Preocupándonos. Y tratando de influir en cosas que simplemente no podemos cambiar. Exactamente. Pepe García señala cómo el estoicismo nos invita a hacer un cambio de enfoque. Sí. Radical. Es un cambio de chip. Es un cambio de chip mental. Sí. Total. Dirigir nuestra energía. Ajá. Y atención. Hacia aquello sobre lo que sí tenemos poder. Exacto. Y es curioso cómo al hacerlo, paradójicamente, encontramos una mayor sensación de calma. De serenidad. Yeah. Es como dejar de remar contra la corriente. Tal cual. Y esto conecta directamente con esa poderosa frase de Epicteto que encontramos en BBC News Mundo. No aspires a que los eventos sucedan como deseas, sino desea que los eventos sucedan como lo hacen. Y tu vida transcurrirá sin problemas. Fíjese en la invitación tan profunda que encierra esta idea. Alinear nuestra voluntad con la realidad. En lugar de librar una batalla constante contra ella. Piense en cuánta frustración se evitaría si realmente internalizáramos esto. Es un cambio de chip mental. Sí. Muy potente. Muy potente. Y Peque García también subraya que la clave para que esta dicotomía del control sea efectiva en nuestra vida es convertirla en un hábito. En un hábito. Preguntarnos regularmente. Esto que me preocupa está bajo mi control. ¿Puedo hacer algo al respecto? Exacto. Tú la respuesta es no. Entonces soltarlo. Exacto. Y es un ejercicio continuo. Ajá. Una práctica constante. Constante. Una vez que empezamos a interiorizar esta distinción. Sí. El estoicismo nos guía hacia otro principio esencial. La virtud. Ajá. Como el faro que ilumina el camino hacia una vida plena. Ajá. ¿Hacia eso que los griegos llamaban eudaimonia? Eudaimonia. Una palabra que a menudo traducimos como felicidad. Ajá. Pero que, como bien apunta Fitness Revolucionario, quizás se comprenda mejor como florecimiento personal. Como alcanzar nuestro máximo potencial. Y para lograr esa eudaimonia, la virtud, o arete, juega un papel protagonista. Arete. Un término griego que Fitness Revolucionario nos recuerda que significa excelencia. Ajá. Esa búsqueda constante de ser la mejor versión de uno mismo. Ajá. Y los estoicos identificaron cuatro virtudes cardinales Ajá. que actúan como nuestros pilares, guía en este camino hacia la plenitud. Hacia la plenitud. Hacia esa eudaimonia. Hacia la eudaimonia. Exactamente. Así es. La primera de ellas es la sabiduría práctica o prudencia. Tal como la detalla Pepe García, no se trata solo de acumular conocimiento teórico, sino de esa capacidad de comprender las situaciones, reflexionar sobre ellas. Ajá. Y aplicar la razón para tomar decisiones éticas y acertadas en nuestra vida cotidiana. Es la inteligencia aplicada a la vida. Luego tenemos la justicia, ajá, que va mucho más allá de la simple aplicación de la ley, sí, como explica García. Ajá. Se refiere a actuar con equidad, a tratar a los demás con imparcialidad, respeto y benevolencia. Es reconocer nuestra conexión con la comunidad, ajá, y actuar en consecuencia. La tercera virtud cardinal es el coraje o fortaleza. Esa capacidad que nos impulsa a actuar a pesar del miedo, a perseverar en medio de las dificultades y a mantener la ecuanimidad ante la adversidad. Sí. Tal como nos lo presenta Pepe García, uh-huh, no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Y finalmente, la templanza, uh-huh, o disciplina y autocontrol. Autocontrol. Esta virtud nos habla de moderación, de evitar los excesos y de encontrar un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, completando este cuarteto fundamental, como se indica en el artículo de García. Y es crucial recordar, como subraya Fitness Revolucionario, que la virtud no es un estado pasivo, sino una práctica activa, ajá, un entrenamiento constante, al igual que el que realiza un atleta o un soldado. Fortalecer un músculo. Cuanto más le ejercitamos, más fuerte se vuelve. Ahora, otro pilar fundamental del estoicismo es la profunda comprensión de la importancia de nuestra percepción. Ese es un punto absolutamente crucial. Y tanto Epicteto como Fitness Revolucionario como BBC News Mundo, ajá, lo resaltan con claridad. Ya. La raíz de nuestra perturbación no reside en los eventos externos en sí mismos, ajá, sino en las interpretaciones, sí, en los juicios que hacemos sobre esos eventos. Podemos verlo de forma muy gráfica con el ejemplo del vaso roto que menciona Fitness Revolucionario. El hecho objetivo es la rotura del vaso. La angustia, la frustración, la rabia que podamos sentir provienen no del vaso en sí, sino de nuestro juicio negativo sobre ese hecho. ¿Eh? De la historia que nos contamos a nosotros mismos al respecto. Exacto. Qué torpe soy. Siempre me veas igual, etc. Exactamente. Los estoicos utilizaban el término fantasías. Ajá. Para referirse a esas primeras impresiones, a esas representaciones mentales que surgen ante un evento. Sí. Y nos instaban a ejercer un escepticismo saludable hacia ellas, ah, a cuestionarlas antes de aceptarlas como verdades inamovibles. Como bien explica Fitness Revolucionario, el objetivo final de esta práctica es transformar nuestras reacciones puramente emocionales en respuestas más racionales y consideradas. Piense en esas veces en que una primera impresión resultó ser completamente errónea. Y para cultivar esa capacidad de observación de nuestros propios pensamientos. Y esa respuesta más racional. Los estoicos desarrollaron una práctica a la que llamaban prosoche. Prosoche. Como detalla Fitness Revolucionario, es precisamente esa atención constante. Ajá. Y vigilante sobre nuestros propios pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos. Al practicarla, tomamos un mayor control sobre nuestra atención. Podemos enfocarnos de manera más efectiva en el presente. Y con el tiempo, desarrollamos una mayor capacidad para tolerar la adversidad. Es como entrenar nuestra mente para que no se disperse y se deje llevar por cualquier impulso. Es casi como una forma ancestral de mindfulness. Sí. ¿No le parece? Totalmente. Y es fascinante que Fitness Revolucionario incluso mencione su conexión con la terapia cognitivo-conductual moderna, TCC, uh-huh, que también se centra en la identificación y modificación de patrones de pensamiento disfuncionales. Así es, y de esta mayor conciencia. Ajá. Y este creciente control sobre nosotros mismos. Surge la posibilidad de abrazar otro principio estoico muy poderoso y a menudo malinterpretado. Amor fati. Amor fati. Esa bella frase latina que se traduce como amor al destino. Pero ojo, no se trata de una resignación pasiva ante lo que sucede, sino de una aceptación activa. E incluso una apreciación profunda de todo lo que ocurre, incluso aquello que inicialmente percibimos como negativo. Ajá. Se trata de ver los obstáculos, no como barreras infranqueables, sino como oportunidades para crecer. Exacto. Y fortalecernos, tal como lo explica Fitness Revolucionario. Y la inspiradora historia de Zenón de Sitio, ah, el fundador del estoicismo. Ajá. Que tanto Pepe García como Fitness Revolucionario nos recuerdan, sí, es un ejemplo paradigmático de amor fati. Ajá. Un naufragio que lo despojó de todas sus posesiones materiales, pero que paradójicamente lo impulsó a fundar una filosofía, que ha tenido un impacto tan profundo y duradero en la historia del pensamiento. Él mismo llegó a decir que gracias a ese naufragio tuvo una vida próspera. ¡Qué manera tan radical de transformar la adversidad! Una lección de resiliencia increíble. Y la analogía del perro atado a un carro. Ah. Que presenta Fitness Revolucionario. Sí. Ilustré esta idea de una manera muy vívida. Muy gráfica. El perro está atado al carro. Ajá. Y va a llegar a su destino. Sí. Quiero o no. Quiero o no. Tiene dos opciones. Ah. Resistirse, ladrar y ser arrastrado. Ajá. Sufriendo en el proceso. Sufriendo. O aceptar el movimiento del carro. Claro. Y hasta disfrutar del paisaje. Exacto. La situación es la misma. La misma. Pero la experiencia es completamente diferente. Absolutamente. Ah. Y todo este entramado de principios. Ajá. Nos conduce a la noción estoica de la libertad. Una libertad que quizás se aleja de la concepción más común que tenemos de ella. Ajá. Para los estoicos, la verdadera libertad no reside en la capacidad de hacer lo que nos plazca en cada momento, sino la capacidad de controlar nuestros impulsos internos. Exacto. Y no ser esclavos de nuestros deseos y aversiones, como se explica claramente en Fitness Revolucionario. Así es. Cuanto más nos aferramos a cosas externas que no podemos controlar, ajá, la riqueza, la fama, la aprobación de los demás, más vulnerables nos volvemos. Ajá. Y más perdemos esa libertad interior, sí, esa autonomía genuina. Genuina. La idea central, como bien señala Fitness Revolucionario, es que al necesitar menos, paradójicamente, nos volvemos inherentemente más libres. Una perspectiva liberadora en sí misma. Ahora, toda esta rica teoría necesita ser puesta en práctica para que realmente transforme nuestras vidas. ¿Verdad? Correcto. El estoicismo no es una filosofía para leer en un sillón y olvidar al día siguiente, sino una guía para la acción. Como bien enfatiza estoy.co. Ajá. La integración de la teoría y la práctica es fundamental en el estoicismo. Y afortunadamente las fuentes que hemos explorado nos ofrecen varias técnicas concretas que los estoicos utilizaban en su día a día. Y que siguen siendo relevantes hoy. Una de ellas es la práctica de la visualización negativa. Ajá. Que se menciona tanto en la Guía de la Buena Vida como en estoy.co. Aunque pueda sonar un poco pesimista a primera vista. Se trata de contemplar de forma regular y deliberada las posibles desgracias que podrían ocurrirnos. La pérdida de un ser querido, la enfermedad, la ruina económica. No para regodearnos en el sufrimiento, sino para apreciar más profundamente lo que ya tenemos. Y para prepararnos mentalmente ante la eventualidad de la adversidad. Es una forma de fortalecer nuestra resiliencia y cultivar la gratitud. Y estoy.co también nos recuerda la valiosa práctica de examinar la propia conciencia al final del día, tal como lo hacía Sextio, según nos cuenta Séneca. Dedicar unos minutos a reflexionar sobre nuestras acciones, nuestras palabras y nuestros pensamientos a lo largo de la jornada. Nos permite identificar nuestros errores, reconocer nuestras áreas de mejora y reafirmar nuestro compromiso con la virtud. Es como llevar un registro de nuestro progreso ético. Además, el artículo Cómo practicar el estoicismo nos habla del interesante ritual estoico matutino de prepararnos mentalmente para afrontar posibles contratiempos, esperar el rechazo, la ira o la negatividad de los demás. Al anticipar estas dificultades, paradójicamente, reducimos su impacto emocional. Exacto. Cuando realmente sucede. Y no podemos olvidar la importancia de la práctica de la frugalidad y el rechazo de los placeres innecesarios, así como la exposición planificada a situaciones de incomodidad, pobreza o privación. Ajá. ¿Cómo se detalla tanto en cómo practicar el estoicismo como en la guía de la buena vida? Sí. No se trata de vivir en la miseria, ja, sino de fortalecer nuestra templanza. De apreciar lo que tenemos. Sí. Y de no depender excesivamente de las comodidades materiales. Me resulta particularmente útil. Ajá. La idea de la cláusula inversa. Ajá. Que se menciona en cómo practicar el estoicismo. Ajá. Esa planificación mental de contingencia en la que consideramos qué haremos si las cosas no salen como esperamos. Es una manera muy práctica de aplicar el principio de la aceptación del destino. Y de reducir la ansiedad ante la incertidumbre. Y, por supuesto, no olvidemos la recomendación, destacada por BBC News Mundo, sí, de llevar un diario filosófico. Plasmar por escrito nuestras reflexiones sobre los eventos diarios, nuestros juicios y nuestras elecciones éticas es una herramienta poderosa para el autoconocimiento y el crecimiento personal. Todas estas prácticas convergen en el desarrollo de lo que Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores estoicos, ajá, llamaba la ciudadela interior. Sí, esa poderosa metáfora de un refugio interno de calma y razón, ajá, dentro de nosotros. Sí. Un espacio mental que Fitness Revolucionario describe como inexpugnable al caos externo. La idea es que, independientemente de las circunstancias que nos rodeen, podemos cultivar una paz interior duradera, fortaleciendo esta fortaleza mental. Es un concepto profundamente reconfortante, especialmente en los tiempos que corren. Ahora, a menudo existen algunas ideas equivocadas o simplificaciones sobre el estoicismo. Ajá. Podríamos dedicar un momento a aclarar algunas de ellas. Por supuesto. Una de las percepciones erróneas más comunes es la de que los estoicos son personas frías, calculadoras. Y carentes de emoción. Tanto BBC News Mundo como la Guía de la Buena Vida. Sí. Dejan claro que el objetivo del estoicismo no es suprimir todas las emociones, sino aprender a identificar y gestionar las emociones negativas y destructivas. Aquellas que nos perturban y nos impiden vivir una vida plena. Ajá. No se trata de ser insensible, sino de ser resiliente. También se critica a veces al estoicismo por fomentar una especie de pasividad política, ajá, una aceptación resignada de todo lo que sucede en el mundo. Y BBC News Mundo presenta un contraargumento muy interesante a esta crítica, señalando que el estoicismo, lejos de inducir a la apatía, ajá, puede, de hecho, formar individuos que no se dejan intimidar por las presiones externas, ajá, y que están dispuestos a defender sus principios racionales y éticos, incluso ante la adversidad. Ajá. Un estoico bien entendido no es un conformista. En un mundo tan complejo e impredecible como el nuestro, parece que el estoicismo está experimentando un resurgimiento, sí, por una razón muy poderosa. Así es. Tanto BBC News Mundo como la Guía de la Buena Vida resaltan la creciente relevancia del estoicismo, sí, como un antídoto contra el estrés, uh-huh, la ansiedad y la incertidumbre que caracterizan la vida moderna. Ajá. Sus principios atemporales ofrecen una guía práctica para encontrar la serenidad en medio del caos. Entonces, para redondear esta profunda inmersión, ¿cuáles serían las principales enseñanzas? Las claves que usted, que nos escucha, debería llevarse consigo hoy. Yo diría que la poderosa herramienta de enfocar nuestra energía en aquello que realmente podemos controlar. Uh-huh. La importancia de cultivar una vida guiada por la virtud, uh-huh, en cada una de nuestras acciones. Uh-huh. La necesidad de aprender a gestionar nuestras percepciones sobre los eventos que nos rodean. Uh-huh. La práctica constante de la atención plena o prosoche. Uh-huh. La aceptación y el amor por el destino. Sí. Incluso en sus giros inesperados. Y, fundamentalmente, el desarrollo de esa fortaleza interior, esa ciudadela, que nos permite mantener la calma y la ecuanimidad ante cualquier circunstancia externa. Reflexionando sobre todo esto, me pregunto, de todos estos principios estoicos que hemos explorado hoy, ¿cuál resuena más con usted en este preciso momento de su vida? Ajá. Y quizás aún más importante, ¿de qué manera la aplicación constante, aunque sea de una pequeña práctica, uh-huh, podría comenzar a transformar su perspectiva? Exacto. Y a enriquecer su bienestar? Sí. Es una invitación a la reflexión personal. Totalmente. Y a la experimentación práctica. Y para aquellos que deseen profundizar aún más en la sabiduría del estoicismo, ajá, les recomendamos encarecidamente visitar el canal de YouTube Hey You Say de Uriel Hernández, quien generosamente nos proporcionó valiosa información para esta inmersión profunda. Y comparte muchas más reflexiones sobre esta fascinante filosofía. Sin duda, una excelente recomendación para continuar explorando estas ideas. Esperamos sinceramente que esta inmersión profunda en el estoicismo haya sido de valor para usted y le inspire a considerar cómo esta antigua filosofía puede convertirse en una herramienta práctica y poderosa para vivir una vida más intencional, serena y plena. Gracias por acompañarnos en el clavado profundo.